Pero, ¿y por qué yo me debo alegrar de eso? Eso era para el pueblo judío. Eso era para los descendientes de Abraham. Ese perro es circunciso. ¿Por qué nosotros no podemos alegrar? Nosotros ya no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, sino en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Porque hoy día nosotros no nos obligan la circuncisión. Pero hubo uno que hizo una alianza contigo y la hizo conmigo. Hubo uno que en la última cena cogió el cáliz y le levantó y se la enseñó a sus discípulos y hizo una alianza nueva. No la hizo del Antiguo Testamento, sino del año de gracia. Y le dijo: esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Hubo uno que se cortó y se dejó cortar por ti. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hay pacto de sangre para la honra, la gloria de Dios. Hay pacto de sangre. Ya tú no puedes ser vencido porque hay pacto de sangre. Ya los problemas no te pueden agobiar porque hay pacto de sangre. Ya el diablo no puede sacarte la lengua porque hay pacto de sangre. Hay pacto de sangre para la honra y la gloria del Señor. Hoy día somos más que vencedores porque hubo uno que derramó sangre por ti y por mí. Y la sangre de Cristo tiene poder. Hay pacto de sangre para la honra y la gloria del Señor. Y hoy celebramos la victoria del Todopoderoso Dios por la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay pacto de sangre. Sacude el que está a tu lado. Dile: recuérdate, hay pacto de sangre. Aleluya. Hay alianza. Hay promesa. Hay victoria para la honra, la gloria de Dios. Porque hay pacto de sangre. Fíjense, hermano, hay cosas que tenemos que recordarnos, especialmente en los momentos de dificultad. Y van a llegar. No piense que porque usted está en Cristo no van a llegar dificultades. Van a llegar. Pero nos vamos a recordar, hermano, firmeza, constancia y crecimiento. Y nos vamos a recordar cuando llegue el siguiente problema o circunstancia, diablo mentiroso, nosotros vamos a salir de esta porque hay pacto de sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Si tiene que ponerlo en un letrero y ponerlo con un magnético en la nevera para que no se te olvide, o a donde tú te miras mucho en el espejo, ponlo: hay pacto de sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Y si tú vas a arreglar tus documentos o tiene una cita para conseguir tus papeles de migración, haz tu oración antes de ir. Y recuérdale al Señor: Señor, hay pacto de sangre en mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Hay pacto de sangre. Yo caigo bajo esa alianza. Yo caigo bajo esa promesa. Yo estoy sumergido en tus chagas. Y por tus chagas fuimos salvos. Bendito y alabado sea tu nombre. Reclama y haz la tuya el pacto de sangre. Termino con 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera: pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Las cosas que logramos y las cosas que se hace es Dios el que las hace. Es el poder de Dios, nos dice aquí el apóstol, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así que, lleno de problemas, no estamos sin salida. Digan conmigo: no estamos sin salida. Aleluya. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Digan conmigo: no nos desesperamos. Aleluya. Que se desespere el diablo, bendito sea Dios. Hay gente que entra en preocupaciones y problemas, entran en depresión y se quieren cortar la vena. Que se la corte el diablo. Tú tienes vida en abundancia. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Amén. No te desesperes. Nosotros somos hijos de la victoria para la honra y la gloria de Dios. Hijos de la promesa. Hijos de la vida eterna. Hijos del Dios único y verdadero. Aleluya. Y Él es nuestro refugio, nuestro escondite. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Nos dice la palabra así. No estamos sin salida, tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Nos derriban, pero no nos destruyen, para la honra y la gloria de Dios. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. No negamos la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo, aunque el mundo lo ve como una locura y como una derrota, era la sabiduría de todas las sabidurías y la victoria de toda la victoria, para la honra y la gloria de Dios. San Pablo dijo: si algo me llena de orgullo es hablar de Cristo y de Cristo crucificado, para la honra y la gloria de Dios, de un Cristo que dio la vida por ti y por mí. Aleluya. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si con Él vivimos, con Él morimos, con Él resucitamos. ¿Cuánto aplauden a Dios? Aleluya. Pues nosotros, lo que vivimos, siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesucristo. De ese modo la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Porque sabemos que Dios se resucitó de los muertos al Señor Jesucristo. También nos resucitará a nosotros con Él. Y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Un aplauso fuerte a la grandeza y a la presencia del Señor. El espíritu de victoria de nuestro Dios. Cerremos los ojos un breve instante. Y con esta oración termino. Oh hermano, no importa lo que usted hoy esté atravesando. Por más difícil que aparezca. Decida ahora mismo levantar la voz en el nombre del Señor. Y tomar una actitud victoriosa. En medio de tu dificultad, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu enfermedad. Esa es la actitud que el Señor espera de ti, que anhela de ti, porque Él quiere darte una bendición que jamás tú has recibido. Él quiere darte una fortaleza que jamás tú has conocido, pero tienes que abrirte a ella. Oh Señor, aquí estamos ante tu presencia. Le voy a invitar en ese mismo espíritu, hermano, vamos a ponernos en pie. Y vamos a levantar los brazos hacia el Señor. Y con los brazos extendidos hacia el cielo, ofrécete a Dios. Ofrécete y ofrece tu casa. Ofrécete y entrégale todas tus cosas. Comenzando contigo. Porque lo más que quiere Dios es a ti. Dios te quiere a ti. Aleluya. Entrégate a Dios diciéndole: Señor, yo quiero entrar en esa victoria. Yo quiero hacerme uno contigo, Señor, para confesar tu victoria en mi vida. Y decirle al mundo entero que en Cristo somos más que vencedores, para la honra de la... Bendito sea Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿La hambre? ¿La enfermedad? ¿La persecución? ¿La economía? ¿El precio de la gasolina? ¿La pérdida de trabajo? ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿La pérdida de la casa? ¿El abandono del esposo? ¿Qué nos separará del amor de Dios? El cáncer que el doctor dijo que tengo. El dolor de los riñones. La diabetes. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada. Absolutamente nada. En todo esto, salimos más que vencedores por aquel que nos amó. Bendito sea Jesús. Señor, derrama tu espíritu de victoria sobre cada uno de nosotros. Derrama, Señor, esa nueva naturaleza de victoria que tanto necesitamos. En este momento, Señor, nos paramos, Señor, en roca fuerte, que eres tú, en roca firme, porque tú eres nuestra roca y estamos en ti, amado Dios, y sobre ti. En ti, Señor, colocamos toda nuestra confianza. Y hoy confieso al frente de mis hermanos, mis amigos, mis parientes, conocidos y desconocidos, que mi vida es tuya y que de hoy en adelante con gran seguridad me muevo, porque entiendo que no estoy solo y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, bendícenos y nos cubrimos con tu sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aplauso fuerte a Jesucristo y que el Señor le siga bendiciendo grandemente. Más fuerte para Cristo, más fuerte para Cristo. Que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, que viva el Todopoderoso Dios. Horra lava shaya kanda, hurra lava baba shiri kindara lava shaya. Honor y gloria a ti, Cordero. Honor y gloria a ti, Maestro. No hay nadie como Dios. Gloria a Dios. Si viene esa presencia del Señor, cierra tus ojos. Vamos a decirle al Señor: solo confiamos en tu amor, Señor. Vamos a decirle al Señor: solo confío en ti, Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus brazos y habla con el Señor.